Quedarse en casa o en la oficina, Débora, porque moverse por la ciudad en este mediodía es prácticamente imposible. La gente que dice que somos desestabilizadores lo que están tratando de hacer es tirarnos a la sociedad en contra. No lo han logrado ni pudieron. Hay cortes en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el viejo puente Pueyrredón, en la zona norte del conurbano. El centro de la ciudad de Puerto. A las 8 de la mañana las autoridades. Grande lucha. Hay que laburar, no, con esto no se resuelve. Hay que laburar. La única forma de sacar este país adelante es laburando. Las luchas de los trabajadores dan problemas a la comunidad. Rompen la asfixiante rutina obligatoria del resto de los trabajadores, especialmente taxistas y automovilistas, y de la sociedad toda. Obliga a todos a mirarlos un momento y nos interroga acerca de qué está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué salen a las calles y las cortan? ¿Por qué esos ruidos? ¿Qué quieren? Bueno, buenas tardes. Acá los saludamos desde Radio Semilla en este día 25 de mayo. Les recordamos que pueden entrar en nuestra página radiosemilla.com, www.radiosemilla.com.ar, o comunicarse con nosotros al teléfono 3530-5270. O también nos pueden encontrar en Facebook, en programa Trabajadores. Bien, en el día de hoy está con nosotros, acá estamos Pilar, Analía, Mirta se ha tomado un descansito, la negra, así que bueno, cuando lo escuches, lo pases bien, negra, que te lo mereces. Y bueno, ¿quién les habla? María del Carmen. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, ¿cómo te va, María del Carmen? Analía, los oyentes, es un día bastante gris para hacer el cumpleaños de la patria, ¿no? Y bueno, hace juego con lo que dice la tradición histórica, ¿no? Que estaba había gris y llovía. Que había paraguas en Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, hoy paraguas no, pero algo parecido. ¿Pastelito no nos trajiste, María del Carmen? No, traje acá las pepas de membrillo. Bueno, no más, no el sé. Membrillo, bueno, dulce típico nuestro. Sí, pero la promesa era de pastelitos, querida. Bueno, pero no tengo tanta actividad culinaria. Bueno, para el programa de hoy, 25 de mayo, tenemos un nutrido punteo y un invitado de lujo que lo estamos esperando, estará al caer dentro de un... Hemos vuelto. Bueno, disculpas a todo el mundo, hemos tenido un pequeño desperfecto técnico. Alguien metió el pie en el enchufe. No, es problema de Telecentro, que de repente nos corta internet. ¿Cómo le pasará a muchos de nuestros oyentes? Bueno, lo que queríamos comenzar, que era para leer, además de lo de Grecia que comentábamos hace un ratito, es un retrato de Blaquier, ¿no? Del señor Blaquier, que él mismo escribió en un blog que él tiene en internet. ¿No lo escribió ahora? No, hace tiempo, en octubre del 2008. Exacto. Y realmente no tiene desperdicio. Pero muestra así, lo pinta tal cual parece ser que sí, es el hombre. Y sin intermediarios, porque habla él de él mismo. Dice, comillas, leyendo lo que dicen en internet, comprendo que la gente de extrema izquierda diga cosas muy malas de mí, porque ellos, como personas fracasadas en la vida privada, despotrican contra los que tienen éxito. En algunos casos se dedican a la política, donde ni siquiera son capaces de sacar muchos votos. Se consideran arbitrariamente postergados por una sociedad injusta, porque no pueden reconocer que son unos inservibles. Por eso, se trata de resentidos incurables que sueñan con invertir el orden social para que los de abajo, como ellos, estén arriba y viceversa. No me perdonan que sea un hombre de éxito, tanto como empresario, por haber sido capaz de llevar a Ledesma donde está hoy, después de haberla conducido durante más de 40 años, como en el orden intelectual, donde en virtud de mis publicaciones he sido designado como miembro de numerosas y varias academias en nuestro país. Ellos, que nunca han generado ni un puesto de trabajo decente, me dicen que soy un explotador que mata gente. Ellos, que se juntan con mujeres de su misma calaña, me dicen que soy un homosexual porque tengo una mujer de primera, 5 hijos universitarios y 16 magníficos nietos. Porque en mi barco y en los de mi familia tenemos personal masculino, como si nuestras mujeres aceptaran que tuviésemos unas jóvenes y lindas marineras. Porque confunden una embarcación decente con un burdel. Me asocian con gobiernos militares porque nunca desempeñé ningún cargo con ninguno de ellos y porque los critiqué en mis libros de historia. Nada de lo que dicen esos zurdos me preocupa, pero sí me empezaría a preocupar si algún día dejaran de criticarme. Bueno. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esto ha sacado, para nuestros oyentes, hay que decirlo, de internet, del lugar exactamente es www.carlospedroblaquier.com. Así no lo dejan de encontrar. Así si ustedes tienen ganas de leerlo y deleitarse, ¿qué te parece, María? Y me parece que, claro, con esta personalidad no es raro que haya sido... que haya aceptado los secuestros del ingenio Ledesma y puesto a disposición de los secuestradores militares todos los autos o camiones del ingenio para que lleven a la gente y que torturen el ingenio, ni que guarden documentación relativa a esto, ni que persigan a la gente que hace las marchas del apagón. Así que es coherente el hombre, en eso hay que aceptar que la única virtud que tiene es la coherencia. El hombre es coherente. Bueno, sobre sus opiniones políticas no nos llama mucho la atención porque siempre ha sido un personaje siniestro, ¿no? Así que los zurditos además son perezosos y envidiosos. Y gente de poca calaña encima. Pero lo que es gracioso acá en su comentario es su opinión sobre las mujeres, ¿no? Como no podría ser un brutal explotador, también es un machista de primera. Pero lógico, es consecuencia todo. Las mujeres de los Ledesma no aceptarían jamás que hubiera personal femenino en los barcos. Un reaccionario de ley. Es un reaccionario de ley. Señor Blaquier, preocúpese porque estos zurditos perezosos no han sido perezosos para buscarlo y pelear contra usted. No, y que si usted, señor, que es tan rápido, listo, inteligente, que tan rápido fue que se escapó antes de tener que ir a presentarse en el juicio. ¿Habrá tenido colaboración de sus marineros en su rapto? Y seguramente. Bueno, nos piden un tema, ahora sí, vamos a seguir con un tema y nuevamente, y luego seguiremos con nuestro programa. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Todos los trabajadores necesitamos conocer nuestros derechos. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Bueno, este pequeño pedacito de música que escuchamos en... Zorba el griego. Zorba el griego. Porque era lo que teníamos en este momento, porque vamos a tocar este tema y nos encanta para ponernos en tema. Porque como todos sabemos, en Grecia hay grandes manifestaciones, hay una lucha muy importante, muy profunda desde hace ya más de un año. Y tenemos aquí para comentar con ustedes la carta de una feminista, como decíamos. ¿Qué te parece que la leamos, María? Sí, sí, porque está muy interesante realmente. Esta carta la lee él en una gran marcha que hay en Frankfurt, y es una griega, una feminista griega que está en que ha ido allí, ¿no? Sonia Mitralias se llama. Y dice ella: yo vengo de Grecia, un país destruido y sin esperanza, un país en ruinas, pero que todavía sigue en pie. Esa Grecia que resiste y que ha dicho un no magnífico a sus verdugos. La Troika, entre paréntesis, ¿quién es la Troika? El FMI, la Comisión de Bruselas del Banco Europeo, Merkel, Barroso, Sarkozy y los banqueros. En resumen, lo que nos gobiernan y nos imponen las políticas inhumanas y bárbaras que sufrimos. Estas políticas que ya están causando la desnutrición infantil e incluso el hambre en las principales ciudades griegas. ¿Y todo esto dónde? No en ningún lejano país en el tercer mundo, sino aquí, en el corazón de la Europa rica. ¿Y cuándo? En el momento de la historia en que la humanidad ha producido más riqueza que nunca jamás. Compañeras y compañeros, los resultados de las elecciones del 6 de mayo no dejan ninguna duda. La inmensa mayoría de los griegos rechazaron las políticas de austeridad. Es un auténtico terremoto político. Pero atención, no se puede abandonar a los griegos cuando están transformando su ira en un movimiento consciente y liberador. Ahora que comienza a amanecer en el horizonte la perspectiva posible y realista de un gobierno griego de izquierda. Si Merkel y Sarkozy, el FMI y la Comisión Europea de Bruselas han hecho de los griegos sus conejillos de India y de Grecia un laboratorio de sus políticas bárbaras, nos corresponde a nosotros, los pueblos de Europa, estar a la altura y hacer de Grecia la vanguardia de nuestra lucha común contra los que destruyen la vida y la naturaleza, La resistencia de los griegos es nuestra resistencia. Sus luchas son nuestras luchas. Vengo de un país que hoy vuelve su mirada hacia el resto de Europa, que espera actos concretos de solidaridad, ahora y no mañana. Porque es ahora más que nunca cuando aquellos que temen que su ejemplo se extienda como una mancha de aceite por toda Europa, quieren acabar con la rebelión griega. Y les garantizo que los griegos que se han rebelado están convencidos que la mejor solidaridad es que los imiten. Que sigan su ejemplo en su casa, en su país, que se extiendan y se coordinen las resistencias contra las políticas inhumanas de austeridad y destrucción. Además, eso es exactamente lo que nuestros comunes enemigos más temen, el contagio. El contagio de las luchas a toda Europa. Así que, hagámoslo. Creemos una, dos, tres. Muchas gracias. Coordinémonos en red, coordinemos nuestras luchas, organicémonos metódicamente en un movimiento unido y radical de masas y democrático. En todo nuestro viejo continente, en toda Europa, desde Rumania a Irlanda, de Italia a Islandia. Un movimiento a largo plazo y con grandes ambiciones emancipadoras, que combine la unidad más amplia con la radicalidad más liberadora. Ahora es el momento, porque la unión hace la fuerza, divididos caeremos. Bueno, estas son las palabras de Sonia Mistral. ¿Qué te parece, María? Y me parece muy bien, porque realmente es así, la unidad hace la fuerza. Y bueno, si el pueblo de Europa, los trabajadores de Europa, la sociedad, digamos la sociedad civil, se va uniendo y va generando movimientos en contra de estas, digamos, limitaciones que le ponen al pueblo griego, esta austeridad tan terrible. Y bueno, me parece que es la única forma en que van a poder avanzar. Desde ya en el diario de hoy, no, a ver, de ayer, perdón, decía que, bueno, el presidente este que fue elegido en Francia, es socialista. Hollande. Sí, parece que tiene como seguidores al primer ministro de España y al de Italia. Es decir, que para atenuar esta forma tan terrible con que se está atacando, diría yo, a los pueblos de Europa por parte de los grandes capitalistas, ¿no? Entonces me parece que esto que decía la compañera acá, que bueno, lo que temen es el contagio, me parece que señores como Rajoy, por ejemplo, bueno, me parece que lo que teme es el contagio. Puede ser que el presidente electo de Francia realmente sea honesto en lo que dice, pero Rajoy me parece que teme el contagio y dice, mejor me uno a esta posición más suave porque de acá no voy a terminar bien. Esa, me parece que la unidad es lo que corresponde, ¿sí? Me quedo con una de las palabritas acá que dice la feminista griega, que dice justamente que tomaste vos también el contagio. La pregunta es, ¿hay síntomas comunes que los grandes políticos que llevan adelante este ajuste brutal temen el contagio? ¿Hay síntomas comunes entre el pueblo alemán, el pueblo español, el pueblo irlandés, el pueblo italiano y el pueblo griego? ¿Tienen problemas comunes? Y bueno, de hecho, el pueblo español, bien que se está levantando continuamente, y en Inglaterra también ha habido hasta represión. Así que me parece que el contagio lo están temiendo. Por supuesto. Y el otro aspecto que subrayaba de esta carta de la feminista es que ella lo dice así muy, muy bien, porque tiene una forma de escribir o de hablar muy sintética. Ella dice, en el momento que estos planes de austeridad, de pobreza, etcétera, en los momentos en que la humanidad es más rica que nunca, ¿no? Qué contradicción, porque cuando más rica es la humanidad, sí, cuanto más adelantos hay, cuanto más innovación y más riqueza ha creado, emplea, necesita, este capitalismo europeo mundial necesita para recuperarse de una explotación más brutal que la que venía trayendo, ¿no es cierto? Entonces ese ritmo, ese cambio en el ritmo de la explotación es que hace saltar los pueblos. Bueno, y nosotros apostaremos por ese contagio, haremos todo lo posible y con respecto a ese, a esa necesidad de contagio, como dice la griega, lo que dice, que comentas vos, que dice Hollande, realmente Hollande pretende vacunar contra ese contagio con palabras más suaves, pero a los organismos del Banco Mundial, perdón, del Banco Europeo, ya les ha prometido que las cuentas francesas van a ir como corresponde, es decir, con austeridad. Entonces, claro. Trataremos es que como la... bajar los decibeles. Exacta, exactamente. Entonces apostaremos al contagio de la griega y apostaremos a que se desarmen todas las vacunas de Hollande para que el pueblo pueda usufructuar un poco de las riquezas que produce. Sí, y sobre todo no de las riquezas solamente, de los derechos, pero no olvidemos que el apriete es en la educación, quitando posibilidades de educación, el apriete es en la salud, quitando los derechos a la salud y todo. Es decir, es como que ya vivimos acá, vamos a hablar concretamente, ¿no? Ya lo pasamos y lo conocemos bien. Así que me parece... Lo conocemos. Los españoles, la semana pasada, sobre todo, bueno, esta semana los españoles salieron toda la comunidad educativa, estudiantes, que se veían por cientos, por miles los galleguitos, estudiantes, docentes, profesores, toda la comunidad, marcharon masivamente, ¿no? Sobre todo en Madrid, en Barcelona, fueron muy masivas, y en Valencia, y en otro montón de ciudades España. Españolas, ratificando el temor al contagio. ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro noticiero. Bueno, esta semana tenemos aquí la gran novedad de TVA, sí, con el cese de la concesión a TVA, ¿no? Al señor Siriliano. Nosotros habíamos charlado, inclusive tuvimos acá a un par de delegados de TVA cuando fue el accidente de 11. Y te acordás, María, que ellos hacían eje en muchas cosas, en la necesidad de modificar toda la estructura ferroviaria, etcétera, etcétera. Y muy puntualmente decían, con Siriliano a la cabeza no se puede hacer nada. El primer punto ha de ser fuera Siriliano, ¿no? Sí, pero yo diría, Pilar, que salimos de Guatemala y vamos para Guatepeor. A ver, ¿por qué María, contanos? Y porque salimos de Siriliano para entrar con la misma patronal que hay en el subte. Es decir, si vamos a tratar de mejorar el ferrocarril, creo que esa patronal no es la indicada, porque ya vemos como todo lo que pasa con los subtes. Estás hablando del señor Roggio. Exacto, yo viajo en el subte y bueno... ¿Pero qué? ¿El señor Roggio no te cede el asiento en el subte, María? No, que no me lo cede la gente, me deben ver media chueca cuando camino porque me lo ceden aunque vaya hecho todo apretado. Pero el asunto es que realmente, digamos, cada vez hay menos subtes porque, digamos, hay menos formaciones, como le dicen, porque a veces tardan mucho en llegar. Otras veces, por ejemplo, línea D, explico, cuando está por llegar a su última estación, a ver, el Congreso de Tucumán, un poquito antes, no entiendo por qué, se para y tiene que esperar que venga el subte de vuelta para recién poder entrar en la estación. Si hay dos vías, algún problema debe haber en esa entrada a la estación, que tienen que esperar que salga un subte para después agarrar ellos, el que está viniendo, a poder entrar. Después de eso tardan a veces mucho más de lo que tardaban habitualmente. Y por otro lado, también yo del otro día decía también que uno de los delegados, de los metros delegados, decía que las pastillas de freno no las renuevan y que en cualquier y las tuvieron que sacar de la basura. Así que nuestra vida realmente peligra cuando vamos en el subte. Lo que pasa es que el tránsito está tan pesado que y a veces uno va, tiene que ir rápido y bueno, no queda otro que tomar el subte, pero realmente yo soy consciente de que es un riesgo que estoy corriendo cada vez que viajo al subte. Así que lo que va a pasar en los trenes no creo que haya mucha diferencia. Por otro lado, yo escuché todo lo que dijo el ministro. Y bueno, el ministro dijo, entre otras cosas, me acuerdo que dijo que los vagones van a hacer más vagones de dos pisos. Y acá nosotros sabíamos por los compañeros que esos vagones de dos pisos son bastante peligrosos porque los hacen con la vieja estructura y que no son demasiado seguros. Así que ya viendo cómo viene la historia, me parece que esto es como decía mi abuela, un viejo refrán, lavarle la boca al asno, ¿no? Es decir, sacar un poco la baba de lo que había, de todo el lío que hay, de toda la bronca, para que las cosas queden como estaban. No va a haber mucha diferencia, porque los subtes no podemos decir nada bueno, así que ¿qué podremos ver? Bueno, lo que comenta María del Carmen, vos lo decís porque quien va a tomar a su cargo hoy, el lugar que tenía TVA, es decir, el Sarmiento y el que va al norte. Y el Mitre. Y el Mitre lo va a tomar a su cargo UGOFE. Sí. Que es la que la conocemos porque ya tiene hace más de 2 años a su cargo el ferrocarril Roca, cuando le retiraron la concesión al famoso Taselli, sí, después de la gran movida que hubo en Constitución por la situación de los trenes. Es la empresa que Ferrovías, que es la que también comentaron los compañeros, que es una de las que peor andan, es decir, que está más abandonada, que es la que va a Mar del Plata, a todos estos lugares así, larga distancia. Porque UGOFE es una unidad, como le llaman, de gestión, que está compuesto por los empresarios que van quedando, porque hasta hace una semana atrás, unos días atrás, UGOFE estaba compuesta también por TVA. Es decir, están compuesta por los patrones que tienen la concesión de las vías. Y aparte, en este momento va quedando como patrones gestoras de los ferrocarriles, va quedando Metrovías del señor Roggio y Ferrovías. Y por otra parte, los talleres y todo lo que es para que funcionen bien los trenes, que por lo que pude enterarme, también están en manos de la misma patronal que tenía el tren, del Sarmiento y del Mitre. Es decir, que le sacaron un pedacito, pero siguen ganando lo mismo con las reparaciones, con todo eso. Y por otro lado, lo que a la patronal que mandan no asegura nada. Para mí es como ponerle paños fríos a la cosa, porque claro, ya se moviliza la gente que son los parientes de todos los accidentados y fallecidos del accidente ferroviario de febrero. Y bueno, y la población se está viendo qué pasa. Y bueno, había que hacerlo, pero no cambiará, me parece demasiado. Bueno, vamos a agregar algunos datos a este hecho, que es fundamentalmente es un hecho político, ¿no? Es sí. El gobierno que sale a decir, hay un problema terrible, que una parte muy importante de la población lo está sufriendo, lo está expresando, se ha movilizado, etcétera, etcétera, y sale a decir con el término a la concesión, se le va a decir, bueno, estoy haciendo algo. Me estoy dando cuenta de lo que está pasando, algo vamos a tener que hacer. Y le saca la concesión, castiga a este empresario. Este empresario ha sido castigado cuando le sacan la concesión. Hay un dato que también largó en esta entrevista que hace Devido, y largo muchos datos, pero me voy a quedar con uno solo. Dice él, desde el 2004 a la fecha se asignaron al sector ferroviario 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos. Sí, pero con esos 20.000 millones de pesos, desde el 2002 a la fecha, no ha ocurrido más que empeorar y empeorar la situación de los ferrocarriles, va a haber que buscar dónde está el agujero de ese tambor, porque me parece que es más grande que la boca. ¿No? Sí, porque pero mirá, esto lo me que hace se... acordar a lo del petróleo. Después de muchos años nos damos cuenta de que la presa está funcionando mal y que la plata que le dan a la presa del ferrocarril no se usó para lo que había que usar. Pero los ferroviarios, ¿cuánto hace que lo vienen denunciando? Nadie los escuchaba, encima le hicieron procesos. Proceso y estuvo, por lo menos en una ocasión, preso el Pollo Sobrero por estas denuncias. Lo acusaron también de quemar trenes, lo acusaron de varias... Ahora no solo a él. El ministro ahora dijo que se justificaba lo de la quema de los trenes porque la gente está muy enardecida al viajar por la mala atención. Pero previamente le hicieron el proceso al Pollo Sobrero, lo detuvieron inclusive, porque era el que supuestamente había instigado, no sé de dónde lo sacaron, la quema de los trenes. Quiere decir que esto, o sea, es ponerle paños fríos a la bronca de la gente, pero para mí eso no va a cambiar demasiado. Bueno, lo que queda pendiente, estimo que es que esta situación abre un debate muy importante, pone en discusión, en primer lugar, de los pasajeros y de los trabajadores de los ferrocarriles, pone en cuestión, bueno, en qué han quedado todo el sistema de privatización que se hizo en este país desde los 90. Está visto que hay un fracaso terrible. Y está visto que ese modelo hay que reemplazarlo con otro. ¿Con qué otro modelo se va a reemplazar el fracasado de las privatizaciones para que funcione? ¿Con el modelo de darle a otros empresarios? No. Pero se abre una discusión y seguramente que desde acá, de los micrófonos de Radio Semilla, vamos a tenerlo una y otra vez y vamos a tratar de traer a los protagonistas, pasajeros y trabajadores, para profundizar en ello, para charlar también cómo lo han hecho, cómo se han hecho en otros lugares, en otros países, qué planes tiene cada uno, etcétera, etcétera. Y los trabajadores, el otro día yo los escuché por televisión, la misma compañera que había venido acá y que estaba renovando, sí, estaba diciendo que la solución no es volver a darle a otra empresa, sino que se hagan cargo los trabajadores y los usuarios. Así que realmente no es lo que me parece la solución que han dado, ninguna solución. Bueno. Vamos a un corte, un tema, y vamos a seguir charlando. Yo no canto por vos, te canta la samba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita, canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Yo tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Bueno, Zambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Fuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Rally Barrio Nuevo. Maestro Jorge. Muchísimas gracias. 106.5. Cuando el verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarra. Bueno. Un cortejo. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con el programa. Bien, que vamos a un poco resumir algunas de las noticias, porque bueno, nuestro invitado de hoy ya está llegando, así que para poder charlar un largo rato. Una de las novedades de esta semana fue la marcha 1050 de los jubilados. Bueno, fue bastante numerosa, con un gran aporte también colaboraron los trabajadores portuarios, gente de, había también profesionales de hospitales y también de acá, de nuestro querido hospital francés, también había algunos trabajadores apoyando esto. Esta marcha, el principal motivo por el cual se hace, aparte de muchas reivindicaciones más para los jubilados, pero la fundamental es por el 82% móvil. Así que, bueno, fue bastante numerosa, se dio la vuelta al Congreso y, bueno, siguen convocando a la población que los quiera acompañar próximamente, los otros miércoles, siempre a las 3 de la tarde. También en los gremios, bueno, hubo paritarias. Se firmaba la paritaria de los bancarios con una mejora del 19,5% en el primer trimestre del año y del 24,5% desde abril a diciembre. De esta forma, los bancarios ya garantizan un haber mínimo de 7.220 pesos como sueldo bruto. El subte, bueno, el subte, se levantó para tranquilidad de los que viajamos en subte, el paro votado para esta semana, después de la reunión que hubo con Metrovías, Picardo, Esbase y también un enviado de la ciudad de Buenos Aires, que fue de oyente, sin tomar iniciativa. La oferta salarial no cerró la paritaria anual, sino que a través de una suma fija, no remunerativa, retroactiva a marzo, que varía entre los 900 y los 1.200 pesos, postergó la negociación del sector hasta agosto, cuando las partes van a tener que volver a negociar el aumento definitivo. Beto Pianelli explicó que la propuesta recibida en el Ministerio de Trabajo no es para cerrar la paritaria, es para patearla hasta agosto y mientras tanto otorgar un paliativo. Y graficó, se tira la pelota para adelante y eso es lo que queremos consultarle a los compañeros. Se hizo el plenario de emergencia citado tras ese encuentro y 6 de las 7 líneas votaron a favor de levantar la medida. Otro gremio, comercio. Bueno, cerró su paritaria en casi un 20% anual en promedio, pues es en cuotas. Quiere decir que para el mes de octubre, recordemos que estamos en mayo, llegarían a 5.000 pesos como sueldo bruto. Que bueno, con los descuentos y todas esas cosas, que le va a quedar el básico en 4.000 y algo seguramente. Y metalúrgicos en promedio anual obtuvieron también un 20%. Bien, viene el problema del INTI. Bueno, hay que comentar que justamente esta semana el director del INTI fue reemplazado. Salió Salvatierra y ahora entró uno nuevo. Así que veremos qué sigue sucediendo, porque los compañeros están desde principio de año peleando por... El hecho significativo ahí es que hay 1.742 contratados, ¿no? Tienen varios problemas, pero ese es uno crucial. Y el otro, el carácter que se le quiere dar a INTI como organismo estatal. Si enfocarlo al desarrollo del país o enfocarlo al desarrollo de empresas privadas, que es lo que también alegan los participantes de esta pelea. Es decir, hay cientos sí, de miles de... Sí, porque parece ser que en el gobierno piensan que sale muy caro el INTI. Entonces... llevarlo a una privatización surge de lo que hemos estado investigando, algo así, porque da empresas privadas, ¿sí? No, más bien lo que ocurre es que el organismo no que se privatice el INTI, sino que estos grupos de estos equipos trabajen, ocupen sus esfuerzos y sus trabajos más en cómo mejorar la técnica de determinadas industrias que... porque es una especie de laboratorio grande y nacional el íntimo. De control. Y exactamente, más que dedicar sus esfuerzos a mejorar la técnica de, digamos, del conjunto del país, más que de un patrón en particular, ¿no? Y vos, María, nos contaste que estuviste en tu... en la marcha de los jubilados. Sí, ya lo contaste. Lo comenté, sí. Y bueno, recordamos que en el INTI son 1.742 contratados, que algunos de ellos tienen 15 años de antigüedad. Así que creo que les toca que los pongan en ley. Y aparte les habían retirado sumas que ellos cobraban anualmente y le habían hecho una rebaja del 6,5% de su salario. Y bueno, todo por todo eso es que es tan largo, hace 4 meses que están en paro y luchando por sus derechos y dignidad de trabajadores. Está bien, bueno, y otro sector muy importante que está también peleando por sus intereses y los intereses realmente de toda la sociedad es la educación, ¿no? Hay el viernes pasado, no hoy, sino hace justamente una semana, salieron los estudiantes secundarios y universitarios, más otros sectores de la educación, a pelear por algunos puntos que vale la pena que nosotros recordemos. En primer lugar estaría no al cierre de cursos y grado que dejan en la calle a docentes y a las aulas en pibes. No a la reglamentación de los centros de estudiantes que nos quiere imponer Macri. Esta es una reivindicación específica de los secundarios. El boleto estudiantil gratuito, que fue una antigua reivindicación estudiantil. Por, ¿no?, la cual existe la noche de los lápices. Exacto. Y los secundarios están peleando hoy porque hoy sea una realidad. El otro punto es realización inmediata de las 300 obras paralizadas, ganadas en el estudiantazo del 2010. Y también contra la privatización del polideportivo Martina Céspedes, que nosotros estuvimos hablando los programas pasados, que es acá el polideportivo que está cerquita en nuestro barrio y que ha movilizado a no solamente a los estudiantes y a los sectores que trabajan en educación, sino a todo el barrio, que comentábamos, ¿se acuerdan?, que tuvieron una ida muy estrepitosa, importante, a la legislatura cuando se estaba tratando el tema ese de cerrar este polideportivo, ¿no? Hicieron pasar vergüenza a todos los legisladores, sí, que ya lo habían aprobado en primera instancia. Y que se dieron cuenta que no correspondía y volvieron a votar, pero ya contra la privatización. Bueno, esos son los puntos por los que peleaban los estudiantes hace una semana. Y la otra actividad que también tiene que ver con la educación esta semana, fue ayer viernes, a pesar de la llovizna que caía sobre Buenos Aires, hicieron un gran festival los compañeros de la Sala Alberdi, que funciona en el San Martín, que se entra por Sarmiento, y que la tienen tomada hace año y medio. Estuve, Pilar, ahí. Gestionada. Bueno, había bastante gente porque no nos vimos, María del Carmen. Inclusive hicimos una pequeña transmisión. Para radio. Yo buscaba a la gente de la radio, pero será que fui temprano, no sé, pero yo no los encontré. Eso sí, me convidaron para comer chocolate, leche chocolatada con membrillo y una cosa con masa, no sé cómo era, que se llama. Bueno. Y había unos números muy lindos y muy estaba bueno. Muy lleno, y cortada la calle Corriente. Cortada la calle Corriente desde las 4 hasta las 8 de la noche. Estuvo muy, muy lindo, porque ellos, como son gente de teatro, que se están autogestionando y tienen actividad permanentemente, así que reiteramos a nuestros oyentes, quieren hacer actividades artísticas, vayan a la Sala Alberdi, y ahí se organizan todo tipo de talleres y pueden hacer espectáculos, etcétera. Y aparte hay espectáculos gratuitos todos los días ahí, la noche. Bueno, así que los... Y para terminar con el tema de educación y este bloquecito, porque ya queremos empezar a charlar con nuestro invitado de hoy, Hay un proyecto que me parece muy interesante y muy cortito. Se presentó un proyecto de ley de obligatoriedad de todos los funcionarios políticos de educar a sus hijos en escuelas públicas y atenderse en hospitales públicos. Qué interesante, ¿no? Para que sepan, sus sí, hijos van a sufrir. El señor Bodar. Lo presentó Bodar, del bloque de, me parece que es del MST. Bueno, eso para terminar nuestro bloquecito de hoy y para seguir con nuestro invitado, Aredes, que vamos a estar después del tema escuchándolo atentamente. Cuando el verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarra, un cortejo de grillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama y desde el verde lámpara nocturno un coro anfibio entonará tu nombre y mi cara. De mirar hacia allá, todo se congela. Amanecer sin despertar, todo ese paisaje ya no está. los trabajadores, reinar la paz soberana. Tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores, sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que así el pueblo feliz. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Vuelvo a verte. Bueno, otra vez estamos en Radio Semilla, ahora ya ha llegado nuestro invitado. ¿Cómo te va, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Y feliz Día de la Patria, ¿no? Para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos con Ricardo Aredes, como lo habíamos prometido, y lo vamos a tener todo el tiempo que le queda al programa para charlar con él, lo que va a ser un placer. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Ricardo, cómo estás viviendo este momento, que es especial porque el señor Blaquier ha sido llamado a declarar? ¿Y te lo imaginaste que en algún momento iba a llegar esto? Bueno, estoy viviendo momentos de demasiada solicitud de los medios radiales y por ahí de televisión, cosa que no me esperaba esto, pero me parece que tiene mucho que ver con una militancia ética que tenemos en el norte, ¿no? En la búsqueda de verdad y justicia. El reconocimiento de la gente, de los medios, y el reconocimiento del camino abierto por las madres de detenidos desaparecidos del departamento Ledesma y en la figura de mi madre, Olga Márquez de Aredes, en abrir camino junto a las demás madres, ¿no? Para que este momento llegara. Una gran sorpresa para mí el tema de la justicia en mi provincia, en Jujuy, que hayan sacado a este juez cómplice que era Olivera Pastor, que había dejado todo hecho como para que lamentablemente los juicios que van a empezar el día 12 de julio sea únicamente para los militares, ¿no? Y con la llegada del juez subrogante Fernando Poviña, un chico joven de Tucumán, abogado, con ganas de buscar también la verdad de lo que ha pasado en Jujuy, se decidió hacer en dos partes los juicios de lesa humanidad en Jujuy. Primero serán los que ya está totalmente armado legalmente, que dejó el juez Poviña, para ser indagado los responsables militares de todo el genocidio de la provincia de Jujuy. ¿Por qué nos recuerdas un poco a los oyentes que fue ese genocidio? Sí, y después la otra parte del juicio va a ser para los civiles y el poder económico, ¿no? Que es lo que estamos trabajando bastante en este tema. Lo que pasó en Jujuy es una provincia que tiene varios casos de poder económico dictadura, y el más emblemático por la insistencia de las madres de detenidos desaparecidos del departamento de Ledesma en militar en el lugar donde se ocurrieron los hechos, que es en Ledesma, es casualmente esa empresa azucarera, ¿no? Fábrica de azúcar, papel y biocombustible, sobre todo, que ha sido una empresa muy cómplice de la dictadura militar. Inclusive sabemos ahora que esa empresa ha puesto dinero para el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. No solamente puso dinero, sino que puso sus móviles para que detengan gente el día del golpe, y también en las llamadas noches de los apagones, ¿no? En julio. Bueno, todo esto lo fuimos denunciando durante 36 años seguidos, ¿no? Buscando esa verdad y esa justicia que tanto nos hace falta en nuestra provincia para poder seguir adelante, tratando y viendo los proyectos que están llegando políticos a la provincia de Jujuy, cómo va a llegar y en qué situación van a quedar, porque no puede haber ningún proyecto nacional ni popular, si existe en nuestra provincia, la impunidad. Eso, las bases van a ser muy muy endebles si llegan a seguir insistiendo en un proyecto nacional popular con una gran impunidad en los lugares donde el poder económico ha sido cómplice de la dictadura. Entonces esto es un momento histórico para nosotros, porque es el primer caso que se llama a declarar al presidente del directorio de la empresa de Ledesma en ese momento, el doctor Carlos Pedro Blaquier, al

cuando militamos ahí en Familiares, ella visita a Tucumán los familiares y me ve a mí, yo le cuento lo que era el ESMA, entonces ella me dice, decirle a tu mamá que venga a Buenos Aires, a que nos cuente esta historia y a ver cómo resolvemos la formación de madres en el norte. Entonces la acompañé a mi madre en Buenos Aires y ellas ahí, cuando vivían en la calle Uruguay, en una reunión con Neve de Bonafini, María Adelanto Colet, le piden a mi madre que funde Madres de Tucumán, Salta y Jujuy. Y así lo hicimos con toda mi familia, ¿no? Con mis hermanas. Más difíciles por el poder tan presente de hoy en día, ¿no? Y lo otro significativo también estaba pensando es que es es un caso que pone en el tapete al poder económico, así muy claramente. Exactamente, es el primer caso que se va a llevar a y encontrarnos con los archivos de la represión en Jujuy, que nunca se destruyeron y están en algún lado. Están en algún lado y el paso del tiempo no la hace más mística en Jujuy. Están en algún lado. Y sobre todo, por encima de todas las cosas, buscar, saber y encontrar dónde están enterrados las organizaciones de derechos humanos de acá de Capital, que solamente se conforman, porque lo veo cada día, con los juicios a los militares, que nunca dicen la verdad a los militares. Sigue la complicidad del silencio. Y van muriendo las madres sin encontrar los restos, permanentemente encontrar los restos de su hijo y darle una cristiana sepultura, salvo algunos casos que están siendo encontrados por los antropólogos forenses. Nosotros lo tenemos como una cuestión cultural muy arraigada, una ley que se llama de la expropiación de tierra a la empresa Redesma. Esas tierras que fueron adquiridas en la dictadura de Onganía, cuando se produce la gran crisis azucarera con el cierre de los 11 ingenios en Tucumán. La huelga de la Fotia. Se produce una gran crisis azucarera, entonces los pequeños cañones. A crear leyes para expropiación de tierras y devolverlas a la gente, para que la gente construya sus casas, para que la gente pueda vivir de su trabajo, porque ese es el único lugar, la empresa Redesma, que da trabajo. Entonces el que sale mal tiene que irse fuera de los límites de ese lugar. Ahí la sangre huichí, la sangre de los indígenas, la sangre de los sindicalistas asesinados, desaparecidos, la memoria de las madres se verá ya un poco más en paz, ¿no? Cuando esto ocurra. La mitad del norte argentino, ¿no? Sí, ¿cómo está ligado eso, la historia que nos cuenta Ricardo, con con la necesidad de la tierra para vivir, para trabajar, para... Y al mismo tiempo, como es una disputa permanente con Blaquier, que no accede a dejar absolutamente nada, ¿no? Nada, nada de nada. Todo le pertenece a él y a sus hijos. Olvides de mí, de tu miseria. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido. Me faltó después tu voz. Toda fue un engaño. Será gris el de ti. acuerdas de mí. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, eso es tener mala pata, de cualquier forma me matan. ¿Estás escuchando el programa? Trabajadores. Por Radio Semilla 106.5. Bueno, volvemos con nuestro invitado, Ricardo Arez. 1029, a las 18 horas se va a pasar Sol de Noche, de Aliberti, la historia de Olga y Luis, y luego va a haber una charla con invitados, ¿no? Ahí van a estar posiblemente la gente que organiza los micros que van a salir desde Buenos Aires, ¿no? De militancia, de solidaridad con la Marcha del Apagón. Entonces yo los invito para que se tomen contacto con la gente que están preparando los micros, y que es un tema que nos toca muy de cerca porque casualmente mi madre murió víctima de un cáncer por la contaminación ambiental ejercida por la empresa Ledesma. O sea que dentro de toda esta historia, de todo este destino que nos toca a nosotros, mi padre y mi madre fueron víctimas de ese poder económico, ¿no? Entonces, como para empezar a saber cosas y para poder entender y tener un poco más de cuidado en no seguir envenenando a la población del Libertador Argentino San Martín como lo hace la empresa Ledesma diariamente por aire, por tierra y por agua, ¿no? ¿Qué día de junio es eso? Es el 19 de junio. Ya voy a mandar yo a todas la información, todo.